para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jim Carrey lanza recuerdos y desinformación. La novela autobiográfica, coescrita por el actor y Dana Vashon, ya está a la venta en inglés. La edición en español llegará el 25 de agosto y mostrará un viaje al corazón de esa fábrica de sueños que es Hollywood, con sus despiadados agentes y sus vulnerables y frívolas celebridades. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.